que el chocolate está pasado, todo está normal. Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Sabes perfectamente que te tengo ganas. Por ti tengo más enemies. Coconut, Samarian, Golden, Full Panty, no Paris. Y New York, full tattoo. Big Lobby, super cool. Muérdete, Bubalu. Personal, tú si no, tú si be. Bubblegum, Tuckin' in. Yo también sé feliz, pray for me. Lo mejor de todo es que estás ahí. Lo mejor de todo es que tienes trip. Tropical mind. Tú me encanta más que el chocolate. Está pasada, todo está normal. ¿En serio? Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Really, que te tengo ganas. Tropical mind. ¿Sabes quién soy yo? L.A. El man que te vuelve loca. Se fue según que te baja la nota. Prueba esta nota. You know who's this? That's right. It's me. El man que te vuelve loca. Ahora según que te baja la nota. Prueba esta nota y explota. Boom, die. Boom, pussy. Boom, fácil. Prueba esta nota. Prueba esta nota y explota. Boom, it's lit. Boom, that's right. Esta nota y explota. I'm the king of the nerd. No sé nada, yo soy Jon Snow. Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow, bro. Esa carita Cersei te la compro. You know, it's lit. Estoy que te muerdo, tú estás hot dog. Esa carita sexy te la compro. It's sane, it's lit. Tú me encanta más que el chocolate. Está pasada, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Que te tengo ganas. Tropical mind. Sabes quién soy yo. The one and only. El man que te vuelve loca. Se fue según que te baja la nota. Prueba esta nota. You know who's this. It's me. El man que te vuelve loca. Ahora según que te baja la nota. Esta nota y explota. Boom, die. Boom, pussy. Boom, fácil. Prueba esta nota y explota. Boom, it's lit. Boom, that's right. Boom. Prueba esta nota y explota. Claro, nigga. No, y no es nada que se te hagan los boles sino volverlos a congelar, bebé. Tropical mind. Son cosas que pasan. Cuestiones. Vomitando flow, man. Acostúmbrate. 2030 y pico. Jet exclusive. That's right, Tropical Minds.